Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a través de la XERA Radio 1. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida a esta emisión de Los Colores de la Voz. Estamos de regreso, ya estamos iniciando el semestre con las actividades administrativas en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y les recordamos escuchar nuestro programa y descargar el podcast en la red social Facebook @RadioNicho Los Colores de la Voz y suscribirse también. Estamos en Spotify como Los Colores de la Voz Radio Unich. Les recuerdo también que nos pueden sintonizar los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 de la mañana a través del portal www.shawipac.com.mx de Shawipac Radio Comunitaria. Envío saludos al equipo de la XECOPA y de Shawipac Radio Comunitaria y por supuesto al equipo de Los Colores de la Voz. Como les mencioné hace un momento, ya estamos de regreso en las actividades administrativas en la UNICH. Estamos ya en nuestra emisión número 31 de este 2024, continuamos pregrabando y en esta emisión estamos con los corazones contentos por buenas noticias. Felicitamos a las doctoras Rosalba Pérez Vázquez y Luz Elena Jorita Pérez, quienes ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel de candidatas, y a los doctores Domingo Gómez López, quien ingresó al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, y León Enrique Ávila Romero en el nivel 2 de este mismo Sistema Nacional de Investigadores. Enhorabuena para nuestros colegas. Y también felicitamos al maestro Luis Alberto López Mesa y a las maestras Edith Josefina Domínguez Ramos y Elia Reina Santis Encinos, quienes egresaron de la primera generación de la maestría en estudios interculturales de la UNICH y en esta semana presentaron su examen de grado. Enhorabuena para las maestras y el maestro. Y en esta emisión continuamos transmitiendo la serie de cápsulas radiofónicas bilingües resultado de la tesis Tajimal Quintalán Quinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica que realizó el maestro Luis Alberto López Mesa de la primera generación de la maestría en estudios interculturales en la UNICH. Hoy tenemos una entrevista con la doctora Carmen Marín Levario, profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, sobre el segundo foro de tejedoras y textiles mayas que se realiza este 1 y 2 de agosto del año en curso. Asimismo, en la sección ¿Quién cuida a quién?, interculturalidad y cuidados, tenemos entrevista con la doctora Ana Laura Castillo Hernández, productora de esta sección, sobre los avances de su proyecto de investigación postdoctoral. Y en la sección CLUM, divulgamos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad y la comunicación intercultural. Y ahora les invito a recordar algunas efemérides en esta semana. El 29 de julio de 1979, muere el filósofo y sociólogo alemán Herbert Marcuse. El 29 de julio es el Día Mundial de los Tigres. Un 30 de julio de 1904, nace el escritor, historiador y cronista mexicano Salvador Novo. Y un 30 de julio de 2003, muere Jude Milhon, estadounidense pionera en el uso de las nuevas tecnologías en la década de 1970. El 31 de julio de 1944, muere el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, quien es el autor de la obra El Principito, catalogada como una de las mejores creaciones literarias del siglo XX y que se ha traducido a más de 250 idiomas. Y un 3 de agosto de 1993 fallece en Santiago, Chile, la escritora Mercedes Valenzuela Álvarez, más conocida como Mercedes Valdivieso. Escuchemos ahora la cápsula El juego como metodología de aprendizaje en las infancias, realizada por el maestro Luis Alberto López Mesa, egresado de la primera generación de la maestría en estudios interculturales en la UNICH. Quédense escuchando Los colores de la voz. El juego como metodología de aprendizaje en las infancias. A lo lejos se puede oír la risa y voz de los niños del carnaval, entre albures, refrescos, chicha, galletas y uno que otro niño tomando posh. Así encontramos al grupo de Chim Banquilal o de los pequeños Banquilal. Para ellos, el carnaval se ha vuelto un espacio de convivencia entre amigos y familiares, donde se la pasan hablando, jugando, o si alguno de ellos tiene un teléfono jugando con él mientras que los demás se ponen a su alrededor para ver. Llevados principalmente por sus padres, los niños son parte fundamental del carnaval. Durante la corrida del toro de Petate, ellos son los que más participan, con sus trajes hechos por mamá o heredado por alguno de sus hermanos. Año con año, ellos salen felices, no con la intención de aprender, sino de jugar. Es mediante la observación, la tradición oral y la praxis que, sin querer queriendo, van aprendiendo el significado y el proceso ritual dentro del carnaval. Cada uno comienza a mostrar gusto por algún elemento o artefacto que se utiliza en el carnaval. Puede que a alguno de ellos le gusten los rezos y comience a estar más cerca del sacerdote tradicional, o que le llame la atención la música y comience a darle curiosidad cómo los músicos tocan los tambores, la pita o la corneta. Incluso puede quien le guste bromear demasiado, gritar y molestar a sus compañeros y vea a los cantores tradicionales. Es ahí donde los banquilaletic más grandes tienen el rol de maestros. Te vio til y as no pic tajimalquín te achis caremetique. Lum tuine, ya va is se e soctescope te caremetique, ayicta tajimalquín. Ta istalcob, rescu, chilha, galleta, soctejun mag osep caremetic, ya yuchic posh, ha hich yahtahtic te chin banquilalitique. Ha tei bantillas tas baik, soxhotak, soxyan yuts yalal te keremetike. Tei yas tsos baik, venta yashkopohik, yashtahinik, makteme ay macha ay celular, yayilik, spisil te biut il yashtahin sox celulare. Ha ik te sme sta te yak ikben. Ay bayel keremetik, te yakiltik tatahimalkin, kalal yas nutsik te vakashe, ha bantimas. Yahtatik ta ilel. Soxkuik te las pas bes me, maktela yakbe, sbankilal te kashemish, tak ine. Mabayuun te las kanik yas nopik alal yashbahtik, tahlumaltike, sino que hanash yas kanik shtahimahik. Hatotek alal yayilik, yayich cholbel, mag yas kahintaik, te kunkun yas nopik tes melolal te binti, yas pasik ta tahimalkine. Tukelik, yayilik te binti yas mulan snopik, ay macha yas mulan, te biut il yas chabaik, hich, yas junte tatik tsunohel. Mak te macha yas mulan te biut il, yas tij te tambore, te pitae, sok te ornamenta. Ha hich, yas hach, junte am teletike. Mak ay macha, hanash yas mulan ishtal kupta, yash avun magya yutz intes hotake hayas mulante bintillas paste alosile ha tei bantite mukul bankilaletike yas pihuptes te chim bankilaletike. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Resultados de la tesis Tajimalquín Ta'alán Quinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica, realizada por Luis Alberto López Mesa. Voz en español, Lorena Gómez Gómez. Traducción y voz en celtal, Luis Alberto López Mesa. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría Yuun Estudios Interculturales, Tajavil 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Skoplal Teatelile. Tajimalquín Ta'alanquinal de Tenejapa como fuente de identidad étnica y símbolo de resistencia histórica. Spasó Luis Alberto López Mesa, las casas Tabatzilcop so Yashkopó Luis Alberto López Mesa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos con la doctora Carmen Marín Levario, quien nos va a comentar sobre un foro, el segundo foro de tejedoras y textiles mayas, que se va a llevar a cabo el 1 y 2 de agosto del año en curso en dos sedes, San Cristóbal de las Casas y Sinacantán, Chiapas. Está coordinado por el Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad y la Sociedad Cooperativa NICH Chiapas. Bienvenida, Carmen. Buenos días, mucho gusto de estar aquí en tu programa. Pues sí, es nuestro segundo foro de tejedoras y precisamente no solamente incluye a los altos de Chiapas, sino también otras regiones del estado, como la zona selva, ¿no? Entonces, lo que hemos venido haciendo como cuerpo académico es precisamente vincularnos con las diversas comunidades y en este caso en particular con las tejedoras. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto de recuperación de espacios, especies y tradiciones desde el cuerpo académico, con el cual incluso hemos logrado un primer lugar a nivel de educación superior en términos de educación ambiental en la formación universitaria y también un reconocimiento de esta labor, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos venido acercándonos a distintas comunidades de esta región a partir de la recuperación, por ejemplo, de semillas y devolverlas a las comunidades ya con una planta, ¿no? Y poder llevarla, incluso sembrarla, como en esta temporada de lluvias. Incluso recuperar las semillas de algodón de diferentes partes de la región, porque hay un interés también de las artesanas de volver a tener su propio algodón y elaborarlo y teñirlo con sus propias plantas también, ¿no? El algodón como materia prima para el textiles. El algodón como materia prima. Y entonces ya en esto, aquí mismo en la UNICH, en donde le llamamos el espacio intercultural que tenemos, ahí hay diferentes plantas ya, ¿no? De regiones de Chiapas de algodón para para precisamente impulsar la recuperación de esta planta desde su semilla, su germinación y todo su proceso de elaboración, ¿no? La intención es darle un lugar a las mujeres artesanas en la historia de más de 500 años, en donde a través del arte textil recuperan, ¿no? Mantienen la memoria, ¿no? Y ha sido desde antes de la invasión española, todo el trabajo textil de las mujeres tuvo un papel muy importante, no solo en su economía, sino también para ellas como mujeres. Sin duda que estos elementos que nos acabas de mencionar son muy importantes. Dentro del segundo foro que ustedes están organizando, están contempladas algunas actividades como ponencias, talleres, conversatorio, música, pasarela y otras actividades. ¿Quiénes participan? Nos mencionas que vienen de distintas regiones. Sí, vienen de por ejemplo, en el primer día vienen del municipio de Carranza, ¿no? Esta experiencia, y justo es una egresada que nos debe dar mucho gusto, de la universidad, de la carrera de Lengua y Cultura, viene toda esta parte de todo este simbolismo, ¿no? En el textil, esta iconografía en el arte maya y particularmente en el municipio de Carranza, ¿no? También tendremos, por ejemplo, la experiencia, ¿no? De cómo se han ido incursionando también los varones, ¿no? En el telar de pedal, por ejemplo. Y cómo a través de su propia organización van preservando esto de los tapetes anudados, ¿no? Que también es muy, muy valioso, ¿no? También es valioso esta parte de que las mujeres están interesadas en presentar sus diseños, ¿no? Tanto los tradicionales, los antiguos, como los nuevos, con los nuevos materiales, ¿no? ¿Estilizados que le llamamos? Estilizados, y tan estilizado que incluso tenemos el término pasarela, ¿no? Que causa mucha conmoción. Pero me llama la atención porque desde las propias tejedoras dicen, pues sí, es una pasarela y tenemos derecho a mostrarnos, y mostrar lo antiguo y mostrar lo nuevo y mostrar los materiales y también acercarnos, ¿no? Acercar a la comunidad. Después tenemos un interesante material el día 2, el viernes 2 ya en Sinacantán, porque el día 1 es en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indios, aquí en San Cristóbal de las Casas, y el día 2 en Sinacantán precisamente, en el Salón Losha, en el centro del municipio. Ahí nos acompaña una doctora de UNICACH que presenta un material, precisamente un documental, en donde entrevista, trabaja con las artesanas y precisamente, ¿no? Esta importancia y cómo ellas mismas articulan esta importante contribución, ¿no? Y algunas otras que son tejedoras, que son de un colectivo de la selva, estas compañeras lo que quieren es cómo a través de los hilos se recupera nuestra historia, ¿no? Entonces, esta narración es otra vez muy interesante, al igual que el conversatorio, quieren hablar también de sus propias experiencias, y esto es muy rico porque hay mujeres de diferentes lados de Chiapas en este conversatorio, en donde lo interesante de esto es ver toda esta memoria, todos estos saberes que traen desde la antigüedad, ¿no? Cómo se va dando toda esta transmisión, todo este proceso A través de las generaciones y cómo es que ellas han logrado precisamente sostener esto, ¿no? O sea, difícilmente algunas dicen, ya no podemos usar estas ropas porque es muy caro hacerlo, pero lo seguimos haciendo para el mercado, ¿no? Adaptándose a las condiciones actuales. Sí, porque también hay personas que te dicen, yo quisiera algo así, pero no lo quiero tan ancho, o quiero el cuello distinto y las mangas y todo, pero con otro diseño, ¿no? En términos de la hechura, ¿no? No en términos del telar, de toda la iconografía que se representa en esos materiales, ¿no? Entonces ellas dicen, ¿cómo podemos mantener esta memoria adaptándonos a lo que nos está demandando el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos contacto con diseñadoras y las diseñadoras nos piden esto y de estos colores y con estas combinaciones y todo esto, ¿no? Las mujeres participantes son mujeres mayores, mujeres jóvenes. La mayoría son mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres treintañeras, cuarentonas, ¿no? Algunas son muy jóvenes, veinteañeras, ¿no? Difícilmente se mueven las mujeres mayores, pero sí, andan entre los 30 y los 40 años, ¿no? Vamos a tener de invitadas a mujeres de la Rainsar, de San Andrés la Rainsar, que también quieren empezar, ¿no?, a compartir su experiencia. No tanto en el, van a asistir, pero igual se les va a incorporar, porque lo que quieren ellas es saber cómo se pueden hacer grupos, ¿no? Cómo poder organizar, cómo posicionarte en el mercado, de qué manera puedes comercializar sin arriesgar tu tradición, sin arriesgar, ¿no?, lo que tienes como ellas llaman su memoria ancestral, ¿no? Y algo muy interesante que Nietzsche Chiapas ha hecho, hace un trabajo interesantísimo en la zona de Sinacantán, ¿no? Cómo hay una variedad de tejedoras y tejedores de pedal, y cómo hay la incorporación de los varones en este proceso, en donde son jóvenes al final, jóvenes muy jóvenes de las propias comunidades que están tomando esta memoria, esta tradición del textil en sus manos, ¿no? Lo cual es muy interesante también, porque de alguna manera te das cuenta cómo son las mujeres quienes encabezan, quienes están diciendo por dónde, pero también los varones van acompañando en este proceso. A veces es muy difícil en nuestra mentalidad entender y qué hacen los hombres ahí, ¿no? Están ocupando todos los espacios, ¿no? Pero los hombres han estado, solo que no sé, públicamente no se visibilizan como hoy, que ya los jóvenes van rompiendo esquemas y dicen, lo tenemos que hacer, ¿no? Porque por nuestras madres y nuestras abuelas contribuir a toda esta recuperación. Por eso es que Nietzsche nos va a hacer un recorrido, ¿no?, por donde está su taller, su instalación, ¿no?, de su casa de saberes textiles, y lo que quieren es precisamente que cuando la gente vaya a Sinacantán tenga un punto de recorrido turístico, ¿no?, que no solamente se quede exactamente en el centro, que camine unas cuadritas más y vaya y conozca otra experiencia, que vea el telar de cintura, el telar de pedal, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo este trabajo interdisciplinario, ¿no?, y interinstitucional, que lo hacemos también con acompañamiento con la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es precisamente esto, abrió un espacio, este segundo foro, para vincular a Chiapas con Oaxaca, ¿no? Es un proyecto aprobado por la UAM, en donde el cuerpo académico colabora con este departamento, y este departamento abre esta posibilidad de no solamente recuperar los textiles, sino también las bromelias, las orquídeas, porque justo precisamente una de las preocupaciones de los pueblos es cómo preservo mis plantas sagradas, ¿no? En cada ceremonial es una demanda impresionante de plantas, pero cómo las reproduces, ¿no? Entonces, este foro es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo además de la sociedad cooperativa Nietzsche Chiapas con la UAM, Xochimilco. Sí. Con el Departamento del Hombre y su Ambiente. Departamento del Hombre y su Ambiente. Para aquellas personas que se interesan en asistir a este foro, ¿en dónde pueden pedir información? La página de la universidad misma, ¿no? Está ya el cartel, precisamente. Desde las 9 de la mañana, arrancamos el 1 de agosto con una ceremonia maya celtal, con el compañero Miguel Martínez Sánchez, ¿no? De Cancún, ¿no? De 9 a 10, y a partir de ahí, ¿no?, empezamos a caminar, ¿no?, con este segundo foro, ¿no? 1 de agosto, San Cristóbal de las Casas, 2, Sinacantán. De 9 a 3, entrada gratuita. Entrada gratuita. Si nos hacen el favor de acompañar, favor de llevar su taza y su plato, ¿no?, para evitar que, ¿no?, contaminemos tanto y tantos desechables, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Carmen Marín Levario por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, a cargo de la doctora Ana Laura Castillo Hernández, a quien tenemos en esta sección. para hacerle una entrevista. ¿Cómo estás? Hola, Doc, muchas gracias por este espacio. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Y bueno, para quienes nos están escuchando, dando una estancia postdoctoral por parte del CONACYT en la Universidad Intercultural de Chiapas con el proyecto Cartografías Interculturales de Género y Salud, Prácticas de Cuidados de Mujeres Jóvenes Estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. La doctora Ana Laura nos viene a comentar un poco sobre qué avances ha tenido en la realización de este proyecto. Muy bien, gracias. Pues bueno, digamos que hay como tres grandes rubros, si lo podemos como analizar así, del proyecto. Y uno tiene que ver con los avances respecto al trabajo de campo, que esto ha consistido precisamente con realizar algunos talleres con metodologías cartográficas y justamente en esos talleres conocer como las trayectorias y experiencias de jóvenes estudiantes a lo largo de sus trayectorias académicas en cuanto a temas de salud, género y cuidados, ¿no? Entonces, el trabajo de campo hasta ahora se ha desarrollado en Las Margaritas, en Yajalón. Entonces, bueno, más que nada durante estas visitas, estos talleres que se han realizado en estas dos sedes, de las jóvenes estudiantes de las diferentes carreras como desarrollo sustentable, lengua y cultura, y derecho intercultural. Entonces, digamos que también conocemos como las condiciones diferenciadas por los espacios, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor las experiencias aquí en San Cristóbal de las Casas que jóvenes de Las Margaritas o Yajalón, ¿no? Entonces, ahora estamos justamente en el proceso de análisis de estas entrevistas, hacemos mapeos colectivos, y eso es bien interesante porque se va haciendo al momento la reflexión y todas participan, ¿no? Todas y todos, ¿no? En su mayoría son mujeres, pero también a veces van jóvenes, hombres. Bueno, también otro aspecto que ha sido como parte a la par que se ha realizado es un mapeo de investigadoras e investigadores que hacen trabajo sobre cuidado, particularmente ya sea cuidado con relación a la salud, cuidados con relación a la esfera doméstica y cuidados con la esfera pública, ¿no? Entonces, este mapeo de alguna manera ha sido como el trabajo un poco más, le llaman de gabinete, ¿no? Que es como ir buscando investigadoras, qué se ha hecho, qué metodologías han aplicado, cuál es como el estado del conocimiento en cuanto a las condiciones de cuidados en México y en el mundo, ¿no? Pero particularmente México y Chiapas. Entonces, bueno, aquí algunos de los resultados, primero tiene que ver con que en México y en el mundo el tema de cuidados ya es un punto importante en las agendas públicas, ¿no? Es un punto muy importante en las agendas de política pública a nivel local y nacional, ¿no? Se han realizado encuestas, hay apuestas por algunos sistemas integrales de cuidados en otros países, y también se ha visto que tiene que ver mucho con el contexto de pospandemia. O sea, la pospandemia ha traído como ha dejado ver como a flote algunas necesidades de estudios desde las ciencias sociales y las ciencias y las humanidades, ¿no? Que es el papel de los cuidados desde la interculturalidad, que creo que ese es el punto clave para este proyecto, es decir, cómo ver los cuidados rurales, comunitarios, rurales indígenas, desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, el último rubro que tiene que ver justamente como con los procesos de divulgación y de vinculación con otras universidades o con otros espacios han sido la asistencia a dos congresos. Uno de ellos ha sido un congreso internacional y otro ha sido un congreso a nivel local aquí en San Cristóbal, y en el cual hemos podido como compartir las experiencias con otras postdoctorantes, pero también con otras colegas que trabajan el tema de cuidados desde otras áreas. Es bien interesante poder conocer cómo este tema, que podría ser como tan común, el de los cuidados y sobre todo los roles que tenemos las mujeres, puede tener tanto impacto, ¿no? Desde los grupos con los que se quiera trabajar, en los tres puntos que destacaste, por ejemplo, en los avances de tu trabajo de campo con estudiantes universitarias, sobre cuál versa tu proyecto, pero también en este mapeo, quiénes están investigando este tema, ¿no? Y cómo se está investigando dependiendo de los espacios, ¿no? Como mencionabas, tanto en la parte de la esfera doméstica, en el espacio público, a nivel local, estatal, nacional e internacional. y esta parte también de los procesos de divulgación. Creo que es una parte también interesante conocer qué están haciendo las otras colegas, ¿no? Que sin duda yo considero que estos temas también están siendo más abordados por las propias mujeres. Pero justamente en esta sección que tenemos, que es un espacio de divulgación que tú produces, ¿cuáles serían como los temas centrales sobre los cuales has estado trabajando para que el público también vaya conociendo y recordando? Porque esta sección es quincenal. Muy bien. Sí, justo eso es bien importante lo que dices, Doc, que en su mayoría los trabajos que se han hecho y que se realizan las investigaciones están realizados por mujeres. Sí, creo que tiene que ver con justamente esta condición histórica de las mujeres como a cargo de los cuidados, ¿no? Y muchas veces en detrimento de sus otras actividades y de su tiempo. Entonces, por ahí en la sociología, la antropología, la comunicación, pues las mujeres se han enfocado mucho en trabajar como la economía del tiempo, las economías del cuidado, la familia, la organización de las estructuras familiares, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso, el tema laboral, o sea, también está como que siempre les ha... Y sigue siendo como mella el tema del espacio laboral, de los espacios de cuidados, y se suma otro que tiene que ver como con estas metodologías autoetnográficas, con la suma de la investigación, ¿no? O sea, en muchos congresos ahora, congresos feministas o congresos de las antropologías, las sociologías, siempre hay una mesa sobre los autocuidados y los cuidados, ¿no? Creo que eso es bien interesante. Entonces, bueno, justamente ha habido 12 emisiones de esta sección, que se relaciona con sus temas principales. Por ejemplo, uno de ellos ha sido masculinidades con cuidados, ¿no? Los varones adultos mayores, el tema de los cuidados, ¿no? Entonces, por ahí hablamos con una colega de la Universidad de Tlaxcala, con otra colega de la Universidad de Yucatán, que ella trabaja justamente con cuidadoras adultas mayores, ¿no? O sea, no solamente como población que recibe cuidados, sino como siguen siendo cuidadoras, ¿no? Entonces, por ahí también hay un tema bien interesante que aborda siempre como ligado al tema de género. O sea, cuidados no se puede ver sin que lo pensemos como género, sin que lo pensemos como contexto cultural y sin que lo pensemos como edad. Creo que la edad surgió mucho con estas participaciones de las colegas. Adriana también, que es egresada justamente de aquí de la UNICH y ahora está haciendo un doctorado en Ecosur, ella nos hablaba del autocuidado con adultas mayores. Entonces, es bien interesante cómo hay también una apuesta hacia esas poblaciones, porque justamente uno de los puntos de quiebre para es las infancias, los adultos mayores y las poblaciones con discapacidad, ¿no? Es decir, ¿quién se está haciendo cargo? ¿Cómo participa el Estado? Etcétera. Otro tema, por ahí a ver si no se me va alguno, otro tema ha sido también con la doctora Danae, que ella también hace una investigación postdoctoral aquí, sobre trayectorias académicas. Entonces ella, si bien no hace un trabajo de cuidados, logró como identificar cómo los cuidados ha sido un punto importante para definir las trayectorias profesionales de mujeres estudiantes indígenas, ¿no? Y por ahí, a ver si no se me va otro, pero han sido básicamente como estos temas, ¿no? Respecto al cuerpo, respecto a la edad, respecto a las masculinidades y respecto a las trayectorias educativas. Y ha habido uno, y esperemos que haya más, que esos son los como los que estamos preparando también, con estudiantes. Las mismas estudiantes nos han dado como sus puntos de vista sobre el cuidado, ¿no? No conceptualmente, sino cómo conciben ellas en sus prácticas cotidianas lo que es el cuidado o lo que es el no cuidado, ¿no? Entonces, lo han asociado mucho como a temas con la lengua, con la cultura, lo han asociado a temas de inseguridad, a contextos de inseguridad que sabemos que apremian ahora en el Estado, ¿no? Y lo han asociado también, pues, a temas de género, ¿no? O sea, cómo las mujeres buscan otras estrategias para cuidarse ellas mismas. Y bueno, otro tema que ha salido, que justamente es con una estudiante de la maestría de aquí, de la maestría en estudios interculturales en la UNICH, ha sido el cuidado, pero también desde la docencia, o sea, el cuidado en los espacios universitarios. Y creo que ese también es una beta nueva y muy interesante, que es cómo se ejerce el cuidado en los espacios universitarios y cómo también el papel de las mujeres docentes investigadoras es un papel como importante, ¿no? Clave para ello. Básicamente esos han sido los temas que se han abordado. varias producciones, varios temas que están vinculados, y el tema transversal de ellos es el de los cuidados, ¿no? Entonces, un proyecto bastante extenso, un proyecto que sin duda nos está aportando y también a la población, y bueno, esperamos tenerte más adelante para que nos puedas ir comentando un poco más como de manera detallada, y también para que como sociedad podamos ir reflexionando, ¿no? Porque sin duda todas las personas, todas las mujeres, todos los grupos formamos parte de esta sociedad, y es muy importante que también tengamos en cuenta lo de los cuidados. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, justamente esto que decías, que reconocer los cuidados como algo social y no como algo individual o algo como de la familia nada más, sino que por ahí las políticas apuntan a reconocer que los cuidados son un derecho, o sea, todas y todos tenemos derecho a ser cuidadas. También tenemos que tener condiciones y derecho para ser cuidadoras y cuidadores, ¿no? Existe eso. Y la tercera, que es bien importante, es también el reconocimiento como un trabajo. Eso es bien interesante, porque es como reconocer que es un trabajo fundamental para la vida, ¿no? Para que se dé. Entonces, por ahí va también como a resignificar los cuidados, ¿no? Entonces, igual nada más sería eso, como una invitación a que observemos nuestro día a día y veamos cómo siempre estamos al tanto de cuidados de otros y de otras, y también cómo necesitamos cuidados en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, y no olvidar cuidarnos a nosotros. Y el autocuidado, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Yoshuke ansetik viniketik akotolik y cho espatovila bontonik monejajbi y Gabriela López, y les doy la bienvenida a la sección CLUM. Les recuerdo la importancia de el cuidado a nuestra salud. Vamos ahora a escuchar una producción radiofónica que realiza el programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México y el cuerpo académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. El fin de este intercambio de producciones que hemos estado teniendo desde inicios de este año es divulgar y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En esta sección escucharemos la producción Voces y Visiones. Thank you. voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Fíjense que estamos pensando en hacer una carne asada y con el queso que me trajeron unos amigos de Aculco, ni les cuento, ya que está delicioso. ¿Pero qué tiene de increíble que el queso sea de este lugar? Pues por si no sabían, Aculco, además de un famoso pueblo mágico, también cuenta con más de 60 talleres artesanales enfocados en la producción de quesos y derivados lácteos. El proceso es muy largo y un ingrediente principal es la leche, ya que para un gran queso se necesita una buena leche, que obviamente se consigue cuidando el pastoreo y la alimentación del animal del que se obtenga. Y si hay alguien que es consciente sobre la importancia de esto en la producción de leche es Don Isidro, pues cuenta con una trayectoria de 74 años dedicándose a la producción de leche y quesos. ¿Pero quién es este personaje? Pues es el protagonista del documental de hoy. Así que, si quieren saber cómo es el día a día de Don Isidro, quédense con nosotros. El documental del día de hoy se llama Don Isidro, una vida pastoreando. Tiene una duración de 11 minutos y la dirección, el guión y la fotografía está a cargo de Itzin Shaka Avedaño, quien compartió la edición con Miguel Salgado Parra. El escenario de esta historia se ubica en Tlachi, Veracruz, donde unos estudiantes de la Universidad Veracruzana pasan un día con Don Isidro, quien es experto en su oficio, pues desde los 10 años empezó a cuidar el ganado. El día comienza para él desde muy temprano, para ser exactos, a las 5 de la mañana con un desayuno ligero. Una vez que ha comido, Don Isidro comienza a narrar a estos estudiantes sobre cómo para él, un señor mayor de 84 años, el pastorear cabras es el trabajo ideal, pues en sus palabras, es retranquilo ser pastor, y es algo que disfruta en demasía. A pesar de su avanzada edad, Don Isidro camina a diario una hora hasta el lugar donde pastorea a sus animales, lo que implica que se pasa la gran mayoría del tiempo caminando. Ustedes podrían estarse preguntando, bueno, ¿y por qué este señor no la saca cerca de su casa? ¿Qué necesidad hay de complicarse? Pero esto es porque gracias a sus años de experiencia, él ya sabe a dónde tiene que llevar a las cabras para que coman cierto tipo de vegetación y así produzcan mucha más leche. Pues al tener tanto tiempo de habitar el mismo sitio, ya sabe a dónde le conviene llevar a las cabras. Su esposa hace quesos apoyándose de un aro de madera y una prensa del mismo material. Nuestros protagonistas cuentan que cuando eran pequeños solían vender quesos por docena, de ahí que se busque continuar con el negocio. Si se quedaron con ganas de los detalles de esta obra, no se preocupen, que pueden verla de manera gratuita en la plataforma Filmin Latino. Desafortunadamente, el tiempo se nos terminó, así que por hoy esto sería todo. La información de esta cápsula fue obtenida de Filmin Latino, YouTube y Milenio. Los dejamos con Rodrigo Cabrera interpretando Veracruz con marimba. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esmeralda de Veracruz. Es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. interesante la propuesta del audiovisual que nos recomiendan en la sección Voces y Visiones. Esperemos que la tengan en cuenta para poder disfrutarla. Les recordamos asistir al segundo foro de tejedoras y textiles mayas que inició este 1 de agosto y que va a continuar el 2 de agosto como sede en Sinacantán, y la entrada es gratuita. Muchísimas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa, de esta emisión. Gracias al equipo de producción de la XERA Radio 1, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copa Inalá, a Xawipat Radio Comunitaria, al equipo de Los Colores de la Voz, y a ustedes por sintonizarnos y darnos espacio en donde quiera que se encuentren, en el territorio chiapaneco, en territorio nacional o más allá de nuestras fronteras. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Kolabalik Akotolik. Recuerden, cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Waich to Hontes Gunin Kopetik, Ayawayotik Santa Yankana, Yanto Bunta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.